Del 5 al 8 de noviembre se celebró en Barcelona Creativa, el Salón de las Manualidades, Labores y Bellas Artes, con talleres, productos, exposiciones, animaciones, concursos, área infantil, desfiles y mucho más en la Farga del Hospitalet de Barcelona. Las manualidades permiten desarrollar la imaginación, colaborar con la economía doméstica, contribuir al desarrollo de las relaciones sociales y personales e incluso a la creación de empleo. Este año se ha cumplido el 10º aniversario de Creativa y ahora vamos a conocer cómo ha evolucionado y cuáles son las nuevas tendencias con Inés Moreno, directora de Conceptum Spain. Inés, bienvenida a Territory Mac y felicidades por el 10º aniversario de Creativa Barcelona. Pues muchísimas gracias, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Inés, sabemos que tú eres usuaria de los productos de Apple. ¿Cómo vives tu vida digital? Bueno, pues yo cada mañana salgo siempre a correr, es uno de mis hobbies, salgo a correr y me gusta mucho la bicicleta, entonces para mí es indispensable una buena música para correr, así que utilizo el Apple Music, es casi mi biblia de la música musical y me encanta porque, bueno, puedes seleccionar el tipo de música que quiero escuchar, si estoy más animada, si estoy, pues música para correr ahí cañera o música un poquito más de relax, pero alegre por la mañana y, bueno, me encanta, así que sí, lo uso siempre. Antes de entrar en antena me decías que estás encantadísima con tu iPhone, ¿eh? Sí, me encanta. Bueno, además ya he tenido dos, ¿eh? Pero es bueno, y mi marido es fanático además del iPhone, o sea, defensor máximo. No hay otro, o sea, el iPhone no hay otro teléfono como ese, la verdad. Como dices que tu marido también es un apasionado a la tecnología de Apple y tú eres deportista, un Apple Watch, no sé si puede caer. Ya está en la lista de regalos de Reyes, ya se lo he dicho, se lo tiene clarísimo. Todo lo que sea complementos de mi teléfono, vamos, sí. ¿Y qué retos te marcas a nivel deportivo? Mira, tengo amigos que corren 8 y 10 kilómetros, yo no, yo soy constante. Mis 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros, el fin de semana a veces he hecho 6. Para mí es mejor ser constante y no... Por el ritmo también de vida que tengo, por el trabajo que tengo, marcarme un mínimo con el que tengo que cumplir siempre y hacerlo siempre, eso sí, ser constante. Voy en bici al trabajo también, son 10 kilómetros, ¿eh? No está mal. O sea que no voy todos los días, pero por lo menos 2 o 3 veces a la semana me voy en bici al trabajo, así que ahí vamos. Bueno, Inés, cuéntanos, porque en esta edición de Creativa habéis ofrecido 150 expositores de 7 países, 700 talleres, 10 exposiciones y 47 actividades del mundo de la creación manual. ¿Qué supone la preparación de todas estas actividades? Pues mucho trabajo y mucho estrés, pero también mucha diversión. Lo pasamos muy bien, somos un equipo bastante joven y aunque es verdad que la preparación de un evento como es Creativa o con un 10º aniversario, con tantas actividades y tantas propuestas, pues requiere muchas horas de trabajo y mucha dedicación, es cierto que después cuando ves que el resultado del trabajo ha salido, te da también mucha satisfacción personal, ¿no? Y cohesión de grupo. Aquí estábamos todos felices de haber podido llegar a hacer una edición tan bonita este año. ¿Cuántas personas componéis el equipo de Creativa? Somos 9 personas. Una persona se encarga de todo lo que es la parte administrativa, de lo que son pues el contacto con los expositores para los alquileres de mobiliario y cuestiones más técnicas. Hay un responsable técnico, que es el que corre de un lado a otro durante toda la feria arreglando cualquier posible problema técnico. Hay la directora de lo que es el salón, que es la responsable de todos los contenidos y de la parte comercial. Hay una responsable comercial que se encarga de que los expositores estén contentos. Hay otra chica que se ha encargado de todo lo que tiene que ver con los talleres y bueno, después está todo el área de comunicación, que son en total 3 personas, una persona que se encarga de los blogs, redes sociales y demás contenidos, y la otra persona que es la directora, la que se encarga de que todo funcione y el plan de medios y de contratar toda la publicidad, y la gráfica, la diseñadora, y luego yo. El Salón Creativa nació en Bélgica en 1998. Actualmente se celebran en toda Europa 16 ediciones de Creativa, que congrega anualmente a 1.800 expositores y más de 550.000 visitantes. Son unas cifras realmente buenas. Sí, bueno, es verdad que es increíble haber empezado con una sola feria y que la fiebre de hacerlo uno mismo, todas las cosas de decoración, de customización, lo que es el hazlo tú mismo, que haya llegado tan lejos, ¿no? Nosotros es cierto que hemos visto el crecimiento en los últimos años en España, en cómo hemos evolucionado, en la cantidad de ciudades que se han ido incorporando al mundo creativa y realmente que la acogida de los visitantes, la gente está deseando hacer cosas, está deseando dar rienda suelta a la creatividad, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, realmente nosotros en el ámbito, en Europa, yo creo que vivimos a dos ritmos diferentes, ¿no? En Francia podemos decir siempre que llevan como 10 años un poco las tendencias, 10 años por delante, pero no es porque nosotros estemos atrasados, sino porque llevamos la evolución es diferente. Sencillamente en España durante 10 años digamos hubo un parón muy grande de todo lo que era la creación manual, se dejó también muy de lado en las escuelas, en los colegios, y eso se tradujo al final en un parón literal de lo que es el público aficionado, ¿no? Entonces lo hemos retomado, yo creo que coincidiendo con Creativa empezó a evolucionar y a ver un crecimiento exponencial de todo lo que era la creación manual, y entonces ahora mismo sí que estamos en un punto en el que en España hay un boom importante pues de la decoración del hogar, a todo el mundo le gusta tener algo que sea diferente, ¿no? Ya no esto de comprar muebles prefabricados está muy bien, pero llega un momento en que también necesitamos tener algo que dé un toque especial a nuestro hogar. Te digo el hogar, pero también te puedo decir la ropa, por ejemplo. Cada vez yo veo más chicas, más amigas mías, que se compran una camiseta negra y se ponen algo, se lo cosen o incluso se la rompen, se añaden que si un lazo, que si un trozo de tela o cualquier cosa que le da un toque diferente, ¿no? Y en ese punto estamos. Yo creo que estamos en una evolución que además llega a un público mucho más joven y que de alguna manera va a crear una tendencia diferente en los próximos años, ¿no? ¿Y cuáles son las razones del éxito de Creativa? Bueno, yo creo que sencillamente llevamos un ritmo de vida frenético. O sea, yo creo que todos corremos demasiado, que no tenemos demasiado tiempo para compartir con la gente, que no nos conocemos, los vecinos no se conocen los unos a los otros prácticamente. Se ha perdido un poco ese espíritu de barrio, el espíritu en las grandes ciudades pasa sobre todo, ¿no? Y yo creo que buscamos de alguna manera la conexión con el ser humano, la conexión con el otro, una relación social también, y pararnos, sobre todo pararnos y ver un poco alrededor la vida, ¿no? La buscamos también a través del ocio creativo. Yo creo que ese es el secreto de Creativa, el secreto de que llevemos tantos años con tanto éxito y aceptación por parte de los visitantes. Creativa es un espacio abierto a todas las fórmulas de expresión manual. ¿Qué destacarías de la edición de este año? Bueno, yo creo que es que ha sido muy bonita. Yo creo que las exposiciones, hemos hecho especial hincapié en tener unas exposiciones de mayor calidad, que ofrezcan al visitante una visión muy general de todo lo que se puede hacer con las manos. Los expositores han esforzado, han hecho que los stands estén más decorados que habitualmente, con mucho más cuidado, más detalle. Hemos incorporado unas demostraciones que yo creo que a la gente les ha gustado mucho, porque anteriormente teníamos o los talleres o lo que es la zona de exposición y la zona de venta, con lo cual tú podías o incorporarte a un taller o ver una exposición o comprar un producto, pero te faltaba la posibilidad de ver cómo alguien desarrolla toda una técnica sin necesidad de inscribirte a un taller, porque a veces no sabes si te va a gustar, no tienes ni idea de si vas a poder hacerlo también, porque a veces parece más complicado de lo que realmente es. Las demostraciones han ofrecido al público la posibilidad de ver que realmente cómo es la técnica, cómo se hace y que es más fácil de lo que puede parecer, y que entonces se hayan animado más también luego a hacer talleres después. Y cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias de moda actual? Bueno, pues como decía, todo lo que tiene que ver con la decoración del hogar y la customización es algo que estamos viviendo de manera muy muy muy llamativa, ¿no? En lo que es el decorar un mueble de casa, pintarlo, hacer unas estanterías, que sí, hacerlas con cajitas de frutas en madera. Todo esto que parecía hace unos años algo como muy pues muy alejado de la realidad cotidiana, pues se ha convertido en una tendencia total, y la gente busca eso, busca decorar el hogar con objetos reciclados que puedan ellos mismos decorar y customizar un poco los objetos de hogar que tienen, ¿no? Y lo mismo con la ropa, ser diferentes al final, buscar algo único. Y las técnicas del patchwork y el scrapbooking siguen cautivando a mucha gente, ¿eh? Sí, bueno, el patchwork y el scrapbooking llevan unos años de crecimiento, porque realmente son técnicas que vienen, como te decía, un poco del norte de Europa, han ido llegando poco a poco hasta nuestras ferias, pero es cierto que el patchwork y el scrapbooking son los sectores estrellas de Creativa. La tendencia ahora, como decía, es decoración de hogar, pero también con patchwork o con scrap, y la customización, pero siempre utilizando también estas dos técnicas que son las estrellas de la feria, sin duda. Inés, la próxima cita de Creativa será en Zaragoza. Sí, Zaragoza del 12 al 14 de febrero del 2016. Sí, es una feria que llevamos haciendo, ahora será la quinta edición, y que, bueno, es una feria más pequeña, pero muy, muy bonita, en un palacio de congresos que es increíble. Luce cualquier cosa que pongas allí, luce enseguida, y que además tiene también una oferta de talleres muy amplia, porque Zaragoza es una ciudad muy creativa y además con mucha oferta de tiendas del sector. Inés, una última cuestión. Me gustaría saber cómo habéis celebrado el equipo de Creativa este 10º aniversario. Bueno, mira, nos hicieron una tarta de punto gigante, era más grande que yo, no es difícil, yo soy pequeñita, pero era muy grande, y lo que hicimos durante la feria fue cantar cumpleaños feliz a Creativa, bailar como locos en medio de la feria, pero evidentemente después nos fuimos a cenar todos juntos. El último día parecía que nadie nos quería llevar de la feria, ¿no? Había desmontado todo el mundo, salido todo el mundo, y estábamos todos en la oficina celebrando con una copita, y que habíamos terminado, que había sido un éxito, y realmente a un momento dado decíamos, pero nos vamos, pero nadie se quería mover. Así que bueno, ha sido una celebración. En feria siempre las celebraciones no son demasiado de fiesta, de salir por ahí hasta las tantas, porque estamos un poco cansados, pero ha sido una celebración en equipo, divertida, cantando cumpleaños feliz a Creativa, y muy muy muy satisfechos todos del resultado de un trabajo de un año. Pues Inés, muchas gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, valorando la 10ª edición de Creativa Barcelona, y desde aquí os felicitamos a todo el equipo. Muchísimas gracias, saludos a todos los oyentes, y nada, ya sabéis que os esperamos del 12 al 14 de febrero del 2016 en Zaragoza, y que si queréis más información la tenéis disponible en nuestra página web, spain.creativa.eu. Sintonizas Territory Mac.